Gran iniciativa, perdóname, Claudio, fue una gran iniciativa, tanto electoral como una iniciativa peronista, digamos, de reunir sectores de un arco muy amplio, porque tenés muchísimos sectores distintos, económicos, sociales, políticos, dentro del Frente de Todos y dentro, mejor representados, menor representados, de alguna manera u otra, dentro del gobierno. Sí. Eso tiene, obviamente, sus vicisitudes, que tenés dentro del mismo Frente de Todos y dentro del mismo gobierno, sí, gente que piensa A y gente que piensa Z sobre el mismo tema. Uh-huh. Y vos tenés como, sí, como ejecutivo, como Alberto, como gabinete, que equilibrar o conducir a todo ese amplio espectro. En esa balanza, y creo que pienso yo, intuyo por cómo está manejando las cosas Alberto y cómo tratan de mediar, que sabiendo que las organizaciones sindicales, las organizaciones políticas, las organizaciones libres del pueblo, vamos a llamarla, son las más leales, se sabe que es la que menos se puede acompañar. Las que, en todo caso, son las que más van a aguantar un posible castigo. Sí. Es como al empresario... Apenas algo no le gustó, ya se queja, ya se va, ya hace una nota en contra, claro, tuyo en un medio. Eso pasa con los empresarios. Son susceptibles. Pero bueno, vos tenés que tenerlos también adentro. En cambio, al sindicato le puede caer la paritaria, puede haber una medida que no te guste, pero tiene una responsabilidad y una conciencia que no te va a salir a matar en los medios. Claro, lo que pasa es que hace 4 años vienen soportando, claro, palos. Claro, y se la aguanta toda, porque los laburantes se las aguantaron todas. Defendieron al gobierno, hicieron campaña, sacaron, y haciendo, digamos, es como, no, el sindicato ya sé que no me va a salir a matar, entonces bueno, claro, que espere un poquito. Ah, pero como el empresario te hace una tapa de Clarín, no, mimémoslo. Uh-huh. Y son tanto el, claro, empresario como el dirigente sindical son parte del mismo, son parte del gobierno y son parte de esta coalición gobernante. Pero como uno, claro, es consciente, es responsable, es representativo de mucha gente, porque es un dirigente votado, porque es un dirigente elegido, sí, sabe que, y es que tiene una responsabilidad que cumplir, que es no salir a matar al presidente. Uh-huh. Ahora, el empresario, sí, le gustó los canapés que le serviste en Olivo, y va a Clarín y hace una nota de 3 páginas. O se va para Uruguay. Bueno, pero Laucha, está bien, vos decís, hay que tenerlos adentro. Yo no puedo tener adentro un hombre como Pablo Roca, al cual vos le decís que es un canalla, firmás un decreto de necesidad de urgencia donde tenés que evitar que echen gente durante la pandemia, el otro día Roca te contesta con 1.500 despidos. Claro, tuvo Daniel, me apunta bien Lucas, Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural, al lado, a la, sí, diestra del presidente, bueno, del acto de ayer. Yo no digo adentro tomando decisiones, por favor que no se malinterprete, poner, no sé, de, como así hacía Macri, que sí, los tenía ahí. Pero sabés, claro, que tenés que hablar. Sí, Claudio, te escucho. No, decía, está bien lo que vos planteás. Ayer estaba Pellegrina al lado de Alberto. Bueno, la verdad es que me preocupa, ¿qué querés que te diga? Uh-huh. Pellegrina. Sabemos cómo piensa Pellegrina, cómo piensa la sociedad rural. Que si puede voltearlo al gobierno, lo voltea. Ya lo demostró con el campo, chicos, no nos engañemos más. Salvando a Eder Peretti de la Sociedad Rural de Mortero o Pedro Sala de la Sociedad Rural de Córdoba, el resto, la verdad que es bastante desechable. Uh-huh. Yo, la verdad, no quisiera tenerlos adentro a Roca o a Mañeto, ¿me entendés? No, claro. Porque son tipos que te van a traicionar. Entonces yo decía, se suma Mirgor, se suma el frigorífico este Penta, que nosotros hemos hecho grandes coberturas, o la uh-huh, gráfica se ha ocupado del tema de Penta, donde rajaron 250 trabajadores y no los reincorporaron más, tengo entendido, y miles de echados en todas partes del país durante la pandemia. Entonces con esa gente es difícil acordar, sí, viejo. Sí, esa es, sí, la, sí, verdad. Yo comprendo la moderación de Alberto, pero bueno, no seamos nosotros moderados. No, claro. Digo, también. Nosotros también formamos parte del Frente de Todos. ¿O quién le puso el voto a Alberto? Uh-huh. ¿Se lo pusieron el 40% de los odiadores que salieron ayer a putearlo? ¿Se lo puso Clarín y Nación? No, nosotros le pusimos el voto a Alberto. Alberto mismo dijo, cuando ustedes vean que yo me desvío en algo, háganmelo saber. Bueno, lo que estamos haciendo, que alguno puede entenderlo como crítica hacia afuera, es decirle a Alberto, te estamos avisando que esto no está bien. Uh-huh. Claro. Comparto totalmente. Y en eso coincido en un 100% con Hernán Jaureguíver. En un 100% coincido con eso, que uno avisa. Uh-huh. Entonces, a ver, yo acá tengo algunos comentarios con el tema del odio, ¿no? Ayer, por ejemplo, la compañera Silvia Salomone me pone, celebro el discurso del presidente, pero ayer el presidente dijo, vamos a terminar con los odiadores seriales, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. El objetivo es terminar con los odiadores seriales, y sí, hay que terminar de alguna manera. Y su objetivo es ese, pero la derecha es odio y violencia, es muy difícil cerrar la grieta. Alejandro Santoni, me preocupa seriamente el nivel videlo-macriano que se ha visto en la sociedad, en el Obelisco, Vicentín, en Pilar y en Belgrano. Graciela Trever, el economista con quien hablamos alguna vez, chicos, una mañana. Está siendo difícil, el odio de los otros no estamos en posibilidad de eliminarlo. Debiéramos centrarnos en tratar que no lo propaguen, uh-huh. ¿Sí? Liliana Mujica, a veces parece imposible. Hace un rato leí que una amiga posteaba lo siguiente, dejémonos de joder, los macristas son una mierda, al odio no se le puede ganar con amor. Y la verdad, no le erra mucho. Uh-huh. José Angelillo, no auguro un buen final a esto. Por un lado, la no respuesta de AF parecería una buena estrategia, pero si se siguen envalentonando y una parada de frente como mínimo, mirarlos a la cara, como cuando te provocan y te provocan, y en una de esas te le parás y ahí vemos. Claro, ¿qué pasaría si algún día te le parás a estos tipos? ¿Qué pasaría? Pregunto, ¿no? Uh-huh. Claro. Además apareció Macri atizando con una frase simple, el odio. Porque Macri tiró más nafta al fuego. Y ayer creo que hubo unas declaraciones de Negri que también tiró más nafta al fuego. Esa es la oposición que tenemos, muchachos. Con esos tipos tenemos que dialogar. Claro. Claudio. Cuando viven tirando nafta al fuego, uh-huh, en contra del gobierno. No, paremos un poco la pelota. Sí, sí, eso es momento de que se plante. Y en la comunicación que pegue un giro, porque si no, no se va a poder plantar nunca también. Claudio, claro. Tenemos que ir a... Cierro con esto, Lauchito, sí, si sí. Me permitís. Cierro con esto. Sun Tzu, el arte de la guerra. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Ahora, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Uh-huh. Es para reflexionar, nada más que eso. Claudio, y para seguir con el debate. Perfecto, perfecto. Bueno, un abrazo grande y seguimos charlando en un ratito. Dale, chicos, que la pasen bien. Hace mucho frío, chicos. Yo la verdad los admiro que les guste el invierno, pero a mí no me gusta nada, cada vez menos. Lo odio, lo detesto. Bueno, un abrazo grande, che. Abrazo. Un abrazo grandote para todos. Así, Claudio Orellano, aquí Marcos Maldonado en la operación técnica, en la producción. Leila Vitar aquí a mi lado. Mi nombre es Lautaro Fernández Selem. Tanda, noticias, música, todo y seguimos. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El ministro de Salud porteño pidió cuidar el encuentro de la sociedad y no estimular el desencuentro. En relación a las protestas que se registraron ayer en el Obelisco y en otros puntos del país en contra del aislamiento social, Fernán Quirós dijo que es responsabilidad de los líderes políticos buscar las coincidencias de la sociedad que tiene matices y a veces desencuentros importantes. Además, el funcionario expresó su solidaridad con los trabajadores de prensa del canal C5N y dijo que no vamos a poder construir un país con significado para todos si no somos capaces de dialogar, acordar y zanjar nuestras diferencias. Quirós consideró que en momentos tan difíciles, con tantas tensiones, lo importante es respetar la expresión de todo el mundo. El juez de la causa por el crimen de Fabián Rodríguez rechazó un pedido para apartar a la fiscal del caso. Carlos Narvarte, juez penal de El Calafate, denegó el apartamiento de Natalia Mercado realizado por una de las defensas. En declaraciones a la prensa local, el magistrado explicó que las causales invocadas por el defensor no las probó, no las demostró y el solo hecho de ser la sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner no es suficiente. Narvarte reiteró además que en el homicidio no hay ninguna cuestión política y que tanto desde el juzgado como desde la fiscalía y en conjunto con las partes se trabaja con mucha seriedad. Entre Ríos.